Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Somos un grupo y estamos entramados con otros grupos que en definitiva somos parte de lo mismo, ¿sí? Estos grupos son, por ejemplo, Rizoma, que está también son los nogales, más yendo hacia Nahuel Pam. Después está Amarantus, que está en la misma chacra. O sea, esto funciona en una chacra que se llama Arroyo Claro, donde también está el vivero Humus. Compartimos tierra con el vivero Humus. Después hay otros proyectos en Paraje Entre Río, como Bioma, Machine, Ajualoba, Tierra Viva, también en Machine. Es un gran ecosistema. Ahora, le da la posibilidad de aprender, de acceder, le diría, la mejor tierra que existe, porque es una tierra impresionante. Poder tener el propio alimento y poder salir a comercializarlo a un valor justo, porque es el valor de chacra, o sea, no tenés intermediarios. Vos vas a ver la misma persona que está sembrando, la que está cosechando, la que está lavando la verdura, la que la está pesando y que la está vendiendo en la Feria Franca. Estamos todos los miércoles, todos los miércoles de 11 a 14 vendiendo verdura ininterrumpidamente. Una verdura agroecológica de gran calidad, de gran aporte nutritivo, a un valor que es justo para la persona que lo va a consumir. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Bueno, acá estamos de vuelta. Buena, buena. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Qué dice? Buena, buena, Dani. ¿Cómo andamos? ¿Estás medio cagado en la garganta, no? Andamos medio, por ahí se va a notar un poquito la voz tomada, digamos, ¿no? Sí, tomada. Pero bueno, es el causante, digamos, ¿no? De estos días que te contaba, que demasiado lindo, demasiado calor y uno toma agua muy fría, digamos, ¿no? Como que piensa que el agua fría te va a calmar más rápido la sed y... Sí, igual está re loco, ¿no? Porque está lindo por el solcito, pero por ahí llueve. Corre el viento y... A la noche refresca. Claro, claro. Hay que cuidarse, digamos, ¿no? Estos calores nos distraen un poco porque uno sale así con un poco abrigo. Y si te quedas un ratito en la sombra, digamos... Sí. Claro, y ni hablar, te cagás de frío, el viento este que es fresco, digamos, ¿no? Pero bueno, está... Es lo que hay. Es lo que hay y es, como digo, es parte del todo, digamos, también eso viene en el combo del solcito, ¿viste? Que uno sale en esta época y es común que si no se cuida... Los ríos están altos, estuve viendo el río Puyena ya casi en el desemboque del lago Puelo y viene pelo. Traen agua, he visto alguna foto y están trayendo agua. Bueno, el viento, viste, sí, que hablamos que el viento derrite bastante. Los calorcitos también. ¿Cuál es el horario que vos me decís siempre que los ríos tienen un horario que crecen y después se estabilizan otra vez? Claro, eso es lo que iba a decir, que en esta época por ahí nadie se aventure a ir a algún lugar que va a vadear porque se complica, digamos, ¿no? Yo lo vi bastante ahí, o sea, cuando estaba en el Lindo no tenía ríos, viste, otro tipo de experiencia. Pero estando en el Motoco, que a veces dependía del río para entrar, porque a veces entraba con caballo y con pichero, y el río a cierto horario no te dejaba pasar, digamos, ¿no? El primer vado encima, o sea, que si te bocha de entrada. Y más o menos llega noviembre y ya tipo 11 de la mañana, ya si no estás a las 11 en ciertos lugares o a las 10, no se puede, ¿viste? No se puede. Por ahí sí, te largás y los caballos cruzan nadando, pero por ahí si van vacas con terneritos, los terneritos se los llevan. Claro, y hay que los arrastra a la corriente, ¿viste? Y hay que ir arriba el caballo. Y agarrando los terneros en las orejas para que no se escapen, ¿viste? Porque es la única manera de agarrarlo, porque lleva la cabecita afuera, nada, ¿viste? ¿Te ha pasado o no? Sí, nos ha pasado, digamos, ¿no? Uh-huh. De que, viste que yo digo, a veces me pasaban caballo y pilchero y tenía y a veces también me iba con un trabajador de un arriero. Ajá. Y animales, entonces entre los dos iba, viste, pero eso sin contar que los vados estén crecidos, digamos, claro, ¿no? Claro. Y es un problema que existe en la montaña en esta época, viste. Ajá. En las partes bajas tenemos los problemas de los ríos que crecen, ¿viste? Ahora hay pasarelas por todos lados casi, prácticamente. Y en la parte alta el problema con las avalanchas, digamos, ¿no? Que, pero no. Con las pasarelas no se pueden pasar animales, ¿o sí? No, a veces en caso de urgencia pasan, ¿viste? Un ternero... Me han contado que han pasado animales más grandes, ¿viste? Algunos se la bancan, pero... Algunos se la bancan, digamos, ¿no? Me contaban ahí la pasarela de Cárdenas, que era la que yo usaba antes. Esa es de caño, ¿viste? Sí, esa está firme. Y yo no lo vi, digamos, ¿no? Pero me dijeron que cruzaron los bueyes de a uno, porque... El obrajero terminó de laburar y tiene que pasar para el otro lado. Tenía que volver con sus animales, o sea, del otro lado no tenía comida y el río crecido y a cruzarlos de a uno por la pasarela, ¿viste? Qué buen laburo el de los trabajadores con los bueyes, ¿no? Qué tremendo eso. Es impresionante, o sea... Esas personas y además esos animales, qué... Esos animales... Qué fieles y qué fuerza, ¿no? Es un conjunto que hace el bueyero, digamos, ¿no? El parcelero, que le dicen, con sus bichos, con sus bueyes. Porque sacan los rollizos, vos, a veces... Es increíble, y unos tremendos rollizos... Sí, sí, sí. Y claro, ponen el yugo, la cadena. Yo le digo a los señores reacostumbrados a los bueyes, ¿viste? Tremendo. Hay algunos que tienen una astucia, digamos, ¿no? Bueno, estaba viendo ahí que el otro día hablábamos en Chiloé, cuando se hacen las mingas y que trasladan las casas y llevan los barcos hasta la costa del mar en unos caminos tremendos en el medio del monte y los llevan con bueyes, con yunta de bueyes. No una sola yunta, pero van como 4 o 5 yuntas tirando juntas. Como... Es tremendo como labura. Es una fuerza tremenda tienen, ¿viste? Sí, sí. Y hay que saber pilotearlo con la picana, digamos. Le llaman picana con la cañita. A la cañita, digamos, ¿no? Le van pinchando un poco. Pero a veces ni hace falta, ¿viste? Porque a veces si la caña queda apoyada en el yugo, ellos se quedan parados. Sí. Y si vos levantás la caña, ellos se ponen a caminar. Ajá. Como que entienden esa, ¿viste? Sí, claro. Que sacarle la caña al yugo es para que ellos... Son unos genios, digamos, ¿no? Pero... A ver, ¿el buey no nace el buey? No. ¿Lo hacen? Claro. Hay que caparlo. Claro. Un toro, un ternero macho, capado para que crezca y no gaste energía. Y no gaste energía, claro. Toda esa energía que gastan los toros en andar jodiendo con las vacas, ellos lo desarrollan en músculo y en fuerza, en fortaleza, digamos, ¿no? Pero hay que ir enseñándolos también, hay que jugarlos, es un laburo, ¿no? Es todo un laburo. Yo he visto, o sea, no he visto, he escuchado a personas que hablan y a veces pueden tener hasta 4 o 5 años de adiestramiento, ¿viste? Sí. Para que diga que sale un animal que sabe laburar, que responde y sabemos que la gente del campo es exigente con los animales, también por cuestiones de seguridad, digamos, ¿no? Porque claro, y si un güey se hace el sota, el otro labura de más y eso la persona se da cuenta también y bueno, por eso también sirve, no existe sirve. La collera, ¿no? Es que acollararon, ¿cómo decir? Claro, un manso para acollarar ni un manso para acollarar un arisco, pues, digamos, ¿no? No hay un manso para acollarar un arisco. Claro. Es uno que sabe trabajar, se lo acollara junto con otro para que el otro vaya aprendiendo. Y, claro, y a veces cuando empiezan ya son destinados, a veces Paraguay ya lo acollaran al buey manso, al bueno, para que lo vaya encaminando, digamos, ¿no? Y acollarar es ponerlo junto con el otro. Unirlos con una cuerda, con una coyunda que le llaman, digamos, ¿no? Esas cositas, digamos, ¿no? Que uno no entiende cuando los ve, pobrecitos, están, ¿por qué están atados del cuello, digamos? Sí, uno es bruto, digamos, ¿no? El ser humano, ¿qué no hace, digamos, ¿no? Con tal de no ahorrarse el laburo, digamos, ¿no? Pero a veces no hay manera. No, y en el campo la gente del lugar todavía los usa mucho, digamos, ¿no? Para arar la tierra, para rastrear, después para la cosecha, para cargar el pasto que juntan en el verano para los animales. Qué sabiduría, ¿no? ¿Desde hace cuántos años viene esta esa cultura, digamos, ¿no? Y te repito, todos los años es lo mismo, ¿viste? El laburo, la recolección del pasto, el arado de la tierra, la siembra. ¿En el norte es con las mulas o con los burros? Con los burros, claro, los burritos. Los burritos, o bueno, las mulas, como decís vos, las mulas, los mulos. Para llevar cosas de un lado al otro. En los carros, digamos, ¿no? En el arado, digamos, ¿no? Esas cositas. El sulqui, digamos. El sulqui de Don Casimiro. De Don Casimiro, claro. Y Doña Inés. Doña Inés, que salían ellos en su... Salían los dos en el perrito. Claro, y con su sombrero que decía, sí. Vos contabas el otro día. En mis coplas me olvidaba de mencionar al Catango, ese carrito leñero que nos ha servido tanto. Se habrán dado vueltas sus ruedas por esos caminos largos y se habrán crujido sus varas detrás de los bueyes mansos. Te tenía medio olvidado, perdóname, che Catango, pero hoy me encuentro inspirado y es por eso que te canto. Milonga cordillerana viene brotando en mis labios y ha de inspirar estos versos, mi noble pichón de carro. Muchos años de camino iba cargando en su caja, es por eso que a su vera para siempre dijo basta. Es por eso que a su vera para siempre dijo basta. Tampoco no era pa' menos, si habrán crujido sus tablas aguantando el peso muerto de troncos faltos de savia. Aguantando el peso muerto de troncos faltos de savia. Con la picana su dueño se habrá medido distancias de la mañana a la noche por huellas que no se alcanzan. De la mañana a la noche por huellas que no se alcanzan. Los caminos de Puyén, del Bolsón y la comarca, muchos lo vieron pasar detrás de la yunta mansa. Muchos lo vieron pasar detrás de la yunta mansa. Se habrá subido y subido las cuestas cordilleras para traer al bajar algo de cielo a la rastra. Para traer al cielo a la rastra. Hoy parece un esqueleto la rudimentaria estampa. El Catango quiere tú pa' siempre su lerda marcha. El Catango quiere tú pa' siempre su lerda marcha. Charlando un poquito con el gato hace un rato, más que con el gato, con su compañero que estaba dando un taller de cómo los cuidados que hay que tener y cuáles son las mejores cuestiones. Estamos hablando del club de montaña, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que hay que considerar? Están justamente este miércoles a las 7 de la tarde fue el taller este que estaban dando en la escuela hogar, en la ex escuela hogar. Sobre el uso de los calentadorcitos y de las marmitas, todas esas cocinitas, las ollitas que se meten una dentro de otra, y cómo es el uso de esas cuestiones y el cuidado que hay que tener, porque bueno, estamos en la montaña, ¿no? Interesante el tema. Es interesante el tema, digamos que bueno, están sacando siempre estas cosas los chicos, digamos, sí, ¿no? Están laburando bastante, yo también lo había visto en el telefonito, digamos, ¿no? De este cursito, el curso este que dan ahí en la, porque la escuela le presta, claro, le presta el espacio, digamos, ¿no? Y implica mover muchas cosas, que por eso Pablito, que lo queríamos arriar, contratar para que nos venga a contar un poco las actividades de la escuela. Ningún contratar, que venga. Es una manera de decir. Y bueno, nos comentó esto, digamos, ¿no? Que estaba medio atorado, que estaba con esto del curso y bueno, con otras cositas más. Y ahora tenía que, me decías que lo habían convocado para ir al Manso. Algo así, me contó como que tiene que ir a charlar un poco, orientar un poco, porque querían, parece que formar un equipo de... ¿En el Manso? De búsqueda, un equipo así de rescate. Uh-huh. Dado que el Manso está siendo muy visitado últimamente. Pero más allá de eso, los incendios del año pasado, que casi se llevan todo, crecidas ahora también. Los incendios, las crecidas, el río siempre hace lo suyo, digamos, ¿no? Se llama Manso, pero no es ningún Manso, digamos, ¿no? Sí, sí. Y esto del curso está muy bueno porque ayuda un poco a orientarnos cómo ir a la montaña, también de hablar de organización, ¿viste? Porque si vas a un refugio, no vas a un refugio. El taller se llama, mira, técnicas de mínimo impacto, tipos y tips de calentadores y marmitas. Mira qué bueno. Sí, lo estuve mirando, hay un montón de cositas, bueno. Calentadores a gas, calentadores, sí, a solvente. Qué bueno. Y los distintos cuidados que hay que tener con los calentadores, digamos, ¿no? Claro, y para llevarlo y todo. Para llevarlo, porque el de gas, por ejemplo, vos lo podés prender adentro de la carpa, cocinar adentro de la carpa. Sí, lo podés encender y todo. Pero el otro, el MCR, el que es a solvente, lo tenés que usar, pero fuera de la carpa. Claro. O sea, si está lloviendo, nevando, estás al horno, digamos, ¿no? Si no tenés un techo, no lo podés usar, digamos, ¿no? Esa es la diferencia del calentadorcito a gas, que no da mucha llama, digamos, claro, ¿no? Claro, mientras esté bien... Y que no sea muy petiza la carpa también, digamos, tampoco, ¿no? Yo he prendido calentador, sí, en sin carpa... Sí, los iglú en la parte alta deben tener 1,20 m, 1,30 m, pero sí. Si vos le pones la olla o la sartencita antes de encenderlo, la llama no sale plantada hacia la carpa, ¿no? Hacia el rancho, digamos. Pero ¿no? los de solventes, si vos, los de alcohol de quemar, esos ya son más... Son a nafta, digamos, claro, ¿no? Son de combustión. Claro, porque eso vos lo bombeás y empieza a alargar el combustible a poquito y vos ahí encendés. Ahí lo prendés. Encendés y la primera reacción con el combustible ya se la llamarada hasta que el tubito de bronce se calienta. Claro. Y se convierte en gas, digamos, el combustible, ¿no? Claro, entonces claro. Ya ahí ya es una llama como si fuera de gas, digamos, ¿no? Claro. Es mucho mejor, digamos, tiene mucho más calorías que el de gas, funciona mejor. Sí. Es más rápido. ¿Te has calentado con alguno de esos en algún lugar, no? ¿En alguna carpita, algo así, con uno de gas poniéndole un ladrillo arriba, no? Con uno de gas, no, pero con la olla, cocinando nomás, ¿viste? En un momento se hace un calorcito medio húmedo porque mezclado con vapor, ¿viste? Me ha tocado, de lluvia y que hay que... hay hambre y que hay que comer y... Hay que calentar algo. Y calentar algo, digamos, claro, ¿no? Y ahí veía la diferencia, digamos, ¿no? Claro. Que hay entre el calentador a gas y el que es a solvente. Están los dos buenos, no es que uno es mejor que el otro, sino que uno... para cada cosa, capaz. El otro día estaba viendo que con las latitas de cerveza o de gaseosa, las latas, la cortan así el culito y le hacen unos agujeritos y después hacen otro un poquito más ancho, lo meten adentro, le ponen alcohol, no sé qué carajo le ponen y sale por. No sé qué será, pero estaba viendo un invento caserito como para tener algo para calentar, digamos. ¿Vos no te acordás los calentadores de alcohol que venían antes? Por favor, pero ¿viste? Eso tenía como una piedra pome adentro. Casa había uno que no. O la mecha, hermano. Era, no. Le tiraba el líquido y tenía. Sí. Venía con un sombrerito, con dos tapitas. Una que era con agujerito por donde salía la llama. Eco. Y después la otra que era como una tapa que cuando lo querías apagar, le ponías la tapa, quedaba sin aire y se apagaba, digamos, ¿no? Terminaba el oxígeno y se apagaba. Y se apagaba, digamos, ¿no? Claro. Sí, de eso me acuerdo. Y yo llegué a inventarlo. Con alcohol, con alcohol en una latita, alcohol de quemar. Alcohol de quemar, claro. También en la montaña, digamos, claro. ¿No? Porque tenía el Petromac que lo activaba con alcohol de quemar. Claro. Antes de largarle el paso del querosén, del lo querosén. Activaba con. Claro. Calentaba el gasificador con alcohol de quemar. Y ahí también, viste, así, por los primeros tiempos estábamos con un tacho de eso. En el refugio de 200. Claro. ¿Viste? Imagínate en mes de enero tacho a leña. Ponerte a cocinar un tacho a leña con 20 y casi 30 grados, ¿viste? Claro. Ahora pasa a los 30, pero en ese momento no llegaba a los 30 acá todavía, sí, ¿no? Sí, pero igual con semejante unas tacho. Unas cocinadas, unas asadas, te pegabas ahí. Claro. Y en una me acordé, ¿viste? Porque era la hora del mate y estábamos ahí con él, con Frida, viste, que nos tomamos un mate, pero hace tanto calor que no dan ni ganas de prender fuego. Ni afuera, viste, que decir prender fuego, porque no, mucho calor. Y digo, yo me voy a inventar algo, digo, me acordé del calentador que tenían los viejos antes. Claro. Y agarré una lata de, justo había una lata de atún, viste. Ajá, ajá. Y le puse un poquito de alcohol a la lata de atún. Y la puse entre tres ladrillitos. Ajá. Y puse la pava arriba. Claro. Le mandé mecha abajo y bueno, calentamos el agua para el mate, digamos, claro, ¿no? Con el alcohol calentaste. Pasó a ser el calentador, digamos, ¿no? Rápido, el calentador rápido. Rápido. No es recomendable, digamos, ¿no? O sea, es peligroso. El mismo ese calentador, el MCR, es peligroso, digamos, si no lo sabes usar. ¿A qué llamas MCR? Es el modelo de calentador a solvente. Ajá. En el común, en la jerga de montaña, el MCR es ese calentador a solvente, digamos, ¿no? A solvente. A solvente. Ni siquiera alcohol. Aguarrás o nafta, digamos, ¿no? Apa. O sea, viene uno que es multifuel. Bueno, ahora capaz que vienen muchos más, digamos, ¿no? Sí. Para distintas cosas, digamos, ajá. ¿No? Quemar distintas cosas. Porque eso se va cambiando todo el tiempo, digamos, ¿no? Claro. Yo ahora estoy un poco apartado de toda esa información que había en montaña, porque antes... Y le tenemos que preguntar a los cuando andás al día con esas cosas, digamos, ¿no? con el tema peso, que sea efectivo. Cuando llegué a lo de Riera, hacerme cargo todas esas cositas, del puesto, digamos, ¿no? Que se alzaba como un resto sobre una linda ladera. Años que estaba tapera, roto el alero y las puertas, con las ventanas abiertas y el techo lleno de hollín, como señalando al fin su existencia media muerta. Después de ver el fogón, encontré medio al trasluz nidos de ñacurutú y unos cuervos en el galpón. Yo traí barreando un montón de animales redomones de diferentes regiones, varios traiba embozalao y entre ellos acollarao traiba los más ariscones. Traiba dos yeguas madrinas, un alazán de pilchero, un oscuro de soguero marca de un tal Luis Medina. Cerquita de la cocina de sencillez cada chuzo, y cuando el sol ya se puso entre rojos nubarrones, las lauchas y los ratones me miraban como intrusos. Y en cuanto pude hacer fuego con leñita de jarilla, acomodé en la parrilla un churrasco de borrego, y al estar no más, más luego lo despaché al mal asado, y acomodando el recao me eché como con letargo, con la usamenta a lo largo en todito el descampao. Con las manos en la nuca y bajo un millón de estrellas, me dormí sobre la huella de mi destino sin ruca. Me despertaron las diucas entre silbos de boyero y ensillando un sainovero corriente que había dejado. Con unos mates apurados salí de cara al pampero. Quería el campo conocer, los alambres, los molinos, las costas de los vecinos y lo que había que hacer. Más urgente y por deber, aunque los que han mensualiao saben sin ser abogado que entre las obligaciones es que estén en condiciones las aguadas para el ganao. A pala y a carretilla terraplené las bebidas pa' que la hacienda parida pudiera hundir la barbilla. Después enderecé varilla y estiré los alambrados, y empatillando quebrado a pala limpia y barreta anduve hasta con maletas de herramienta en el recao. Pa' sacarle los chirridos a dos Sansón aceité, y como pude emparché a un tanque medio caído. Y una vez que había venido desde el poblado el patrón, mano a mano y despacio cambiamos unos travesaños del jagüel pa' que los caños se afirmen hasta el pistón. Y en aquel rancho destruido hice posilga y rincón, y lo mesmito que el león posee en soledad mi nido. Y entre aleteo y silbido de calandrias y chingolo me acorruqué en los amolos del tiempo viejo y huraño, y se me fueron los años domando en los campos solo. Sin tener más compañía que los caballos y los perros, pasa el gaucho en su destierro más o menos cada día. Y en esas noches impías, negras que el tiempo aletarga, si aún una pena lo amarga, silbando se desahoga y cosiendo alguna soga despunté las noches largas, hasta que un día cansado de andar domando y ser peón, arrollé rienda y cinchón bien envuelto en el recao. Los bozales acollarao se los dejé a un compañero, y al cambiar de derrotero como mejor pertenencia eché al hombro la vivencia de mis años de campero. Ya no me ve la escarchilla cruzar el campo troteando, y el viento ha ido borrando el rastro de mis tropillas. Ya no soy aquel que ensilla al más arisco y más fuerte, y entre buena y mala suerte sigo por las huellas mansas, con la única esperanza de una lucha hasta la muerte. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo. Y un refugio. Vos que has andado por todos lados y has construido refugios, o has ayudado a construir un refugio también. ¿Qué tiene que tener para ser básico? Hospitalidad por sobre todas las cosas. Y ser buena onda, porque si no, o sea, porque vos decís refugio, encierra muchas cosas la palabra, digamos, ¿no? Y calidez humana, hospitalidad, calorcito, fueguito, digamos, ¿no? Y bueno, atender bien a las personas, digamos, ¿no? Como uno atendería a su hermano, digamos, ¿no? Hay lugares que tienen, hay refugios que tienen lugarcito para polillar, algo por el estilo, para dormir, más allá de los que están, de los refugieros, o la gente tiene que dormir en otro lado. Normalmente hay un lugar así separado, digamos, ¿no? Un cuartito, o dentro del mismo refugio un espacio donde también no solo es habitación, sino que es medio despensa también, claro, digamos, ¿no? Claro, porque está todo ahí. Yo en el caso mío lo tenía todo en la pieza, porque claro. Y la pieza sí la tenía, como el refugio lo tenía abierto, claro. En la pieza, con mis cosas y todo el resto, eso lo cerraba. Claro. Por las saqueadas que a veces, ¿viste? Claro. Siempre hay alguien que va... Sí, que te pega el manotazo. Que va a ser más... Por ahí no sin intención, digamos, ¿no? Pero a veces, qué sé yo, van por un día a la montaña y se encuentran con que no hay nadie. Sí, claro. Y hay de todo, entonces arrasa, hay claro. De todo, digo, tanto sí. Como leña como comida. Como comida. Y se quedan y vos después subís, contás con lo que hay arriba. Y no hay nada, entonces claro. Ahí salta uno que se pone reacio y cierra un pedazo, digamos, claro, ¿no? Claro, para no cerrar el refugio, porque un refugio lo ideal es que esté abierto, digamos, ¿no? Que, siempre, claro, ¿no? No solo por el turismo ni por los montañistas, sino por la gente que circula. La gente que tiene circula, que andar con los porque animales, hay gente que labura con los animales. Claro, está bueno siempre un refugio. Por ahí normal. La gente que labura con animales lo viene haciendo desde mucho antes de que existieran los refugios, digamos, ¿no? Ari, ¿y los refugios acá en la región están siempre cerca de alguna pasada, de algún camino de tropas o algo así? ¿O hay algunos que están puestos en un lugar estratégico que del refugio para allá ya no se puede andar, o del refugio para este lado? Y casi que no, los refugios de acá como no son de altura sí. Todavía es como que son accesibles para todos, y son lugar de paso de los arrieros también, digamos, ¿no? Eso, claro. Bastante, en la mayoría de los casos obligado, digamos, ¿no? Sirven como posta cada tanto en invierno o en primavera cuando bajan y suben los animales. Todo el tiempo sirven los arrieros de posta, ¿viste? Paren en ese lugar a descansar un poco. Les resirve y lo agradecen un montón, digamos, mirá, ¿no? Qué bien. A mí me lo hacían notar cuando estaba en el lindo arriba, digamos, ¿no? Porque subían por buscando animales, digamos, ¿no? Distintos vecinos, y uno que los ve y que le levanta la mano y que le levanta el mate y pasa a tomar tu mate. Y bueno, eso a ellos, porque viste, a veces uno no sabe las horas que andan ellos, a caballo, correteando los animales, buscándolos, y a veces pasa el día que no comen nada, digamos, toman agua o para no deshidratar, y comen a la mañana cuando salen o a la noche cuando llegan, digamos, ¿no? Y si vos le salís en la mitad con un mate, un pan con dulce, una torta frita, cambia la bocha, digamos, ¿no? Cambia la onda, y es impresionante, pero es todo, sí, sí, como que un todo circula, la buena onda, viste, por sobre todo. Lindos recuerdos, digamos, ¿no? Con la gente que así de que labura con animales en el campo, digamos, en la, ¿no?, montaña arriba. En la montaña arriba, digamos, ¿no? Sí. Por ahí las curtidas, las cagadas de hambre los hacen más sensibles, digamos, ¿no? ¿A quién? ¿A los refugieros? A todos, digamos, ¿no? A los refugieros. Y a veces uno de aburrido que está, ¿viste? Porque no viene nadie y ve a alguien allá a lo lejos que anda un gaucho buscando animales, un lugareño, y... ¿Y qué es lo primero que llega siempre? ¿Los perros? ¿Uno escucha a los perros? Los primeros que llegan son los perros, claro. ¿Y viste? Ellos van adelante y ellos los llaman, los chiflan, porque... Que el perro vaya atrás del caballo, no, no vaya adelante, digamos, ¿no? Claro. Pero a veces el perro anda olfateando, buscando. Claro, anda buscando animales, anda venteando. Como, uh-huh. Y en algunos lugares que siempre hay algún bicho del campo, digamos, ¿no? Un jabalí, un zorro. Y el perro siempre los olfatea, que viste. Sí, y a veces se van al carajo, a la ciudad de los bichos y de los olores. Estaba acordándome que el otro día cuando hablábamos con Agüita, ella me contaba que había ido a darle comer al chancho. Y después, a la casa de Frida, al azul. Y después leí que Frida contaba que había estado de visita Ayla con su compañero y con Luquita, que habían ido a buscar hongo y que Agüita se había quedado con ella para darle comer a los animales. Y parece que tiene un jabalí allá arriba. Y que no es fácil de entrada, pero le agarró viaje enseguida, dice Agüite, le daba de comer a la jabalí, así. Sí, sí, o sea, sabía yo, viste, que, que tienen una hembra jabalí ahí. Y cada tanto, todos los años, viste, le una aparición. Ah, mira qué bien. Y de jabalicitos, digamos, ¿no? Y más allá que son criados, digamos, sí, ¿no? Sí, a campo, digamos, pero ¿no? Le hace sonar el maíz adentro del tarro y aparece. Y ya aprenden, digamos, ¿no? O sea, son como nosotros, bicho de costumbre, digamos, sí, ¿no? Sí, ¿para qué va a tener que andar buscando comida por ahí si tiene? Claro, si tiene, digamos, ¿no? Y esas son las que a veces encuentran arriba, digamos, ¿no? Porque se van los perros. Se agarran al más grande o a la más grande, y a veces en ese caso agarraron a la madre y quedaron, después se dieron cuenta que habían quedado los lechoncitos, un chanchito y una chanchita, digamos, ¿no? Y eran muy chiquititos, ¿viste? ¿Qué hacer? Bueno, criarlo. Los tuvieron arriba, digamos, ¿no? Sí, sí. Todo el verano casi. Toda la casi primavera, verano. Claro. Y en otoño, cuando había que bajar, y ahora qué hacemos, digamos, no estaba el más grande. Y un quilombo para traerlos, ¿viste? Y no bajaban con él, no lo seguía, digamos, ¿no? No. Es muy desconfiado. No, con el chanchito no lo seguía, ¿no? No es como el chancho común, claro, digamos. ¿No? Si le tuvieron que hacer un cerco porque no paraba, impresionante, como saltan como gatos, dice, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, no se infartó, llegaron vivos. Y ella ha sido madre un par de veces. Qué bien. Y tuvimos una acá, ahora el año pasado, el anterior. Ajá. Pues ya tiene un par de añitos la mamá chancha, digamos, ¿no? Ajá. Y cruzada con un barraco blanco de los criollos. Y salen lindos, pero salen con la... más tirando a jabalí que a... Siempre. Siempre que hay una cruza sale más jabalí. El color de la carne, la textura de la carne y la poca grasa que... La fuerza, claro. Este acumuló, decíamos, el primer jabalí con grasa, digamos, ¿no? Porque es de cautiverio. Porque el jabalí no viene con grasa prácticamente, ¿viste? Es oscura la carne. Es oscura la carne. La fibra. Y esta tendría un centímetro y medio en partes de grasa, ¿viste? Mira. Y abajo, bueno, el jabalí era, ¿viste? El color oscuro de la carne. Y es así toda, ¿viste? Que es toda como veteadita. Que viene, sí. Es muy rica, deliciosa, sí, el jabalí, digamos, sí, ¿no? Sí. Hemos hecho un... hablamos de todo, digamos, ¿no? Y algo que me quedó ahí, que digo, hay una palabra que no me gustó últimamente, está cayendo medio feo, que dije... Los gauchos, ¿viste? Porque ahora los gauchos medio como que... Así. Son medio mutantes ahora, está digamos, difícil, ¿no? Como son como los... Y cambiaron la... Los se cambiaron de lugar, me parece. Me parece que le están errando Luis Cachazo, digamos, ¿no? Que no son tan gauchos. Y que no son tan gauchos. Y a uno se le pega, digamos, ¿no? Esa palabra y... Y bueno, momentos que hay que empezar a... Dada la circunstancia, empezar a cambiarla. A empezar a ver qué carajo estamos diciendo. Claro, qué estamos diciendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya cuando lo había dicho me arrepentí, digamos, ¿no? No, no hay que arrepentirse. Pero no, pero lo quiero aclarar de paso, porque claro, yo no quiero mezclar ese gaucho que iba a laburar arriba al campo, claro, que no es el que anda a los rebencazos acá con la gente en la avenida en o en las comunidades, en la línea sur, pegándole a las mujeres, digamos, claro, ¿no? Claro. No es ese tipo de personas, así que hago la diferencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso quería, digamos, está bien, ¿no? Que está... Me había quedado colgado y me había quedado picando, ¿viste? Que quede aclarado, entonces. Quede aclarado, digamos, ¿no? Por eso el que quiera cruzar los potreros sin trillos que tiene la estancia de mi alma, le advierto que tiene que tranquear despacio si quiere librarse de alguna rodada. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme caminos para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pasarme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren pichera donde nadie escriba que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto, para el que no usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa para taparse el rabo, porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chino pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno, y digo a un descuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que agrandan sus campos, pagando en sancocho de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillo ni en leyes me atraco. Y al final, ¿era cierto nomás lo que vos decías de la antena satelital esa que están poniendo ahí en el manso? ¿Viste que parece que el avión catarí lo que trajo era todo eso? Era todo el material para la estación satelital. Estación satelital, ahí en el manso. Después, bueno, tuvimos la visita de los muchachos acá en el retiro espiritual, sí. Bueno, sí. Ahora por suerte se está hablando bastante, digamos, ¿no? Ya es difícil. Del avión catarí no se dice nada. Se dijo muy poquito. Y del otro que vino acá con la bandera de Estados Unidos. No se dijo nada. No se sabe qué carajo vino a hacer. Pero bueno, complicada la cuestión, como todo, viste, a la larga siempre se sabe, digamos, ¿no? Cuando ya se enfría, se va sabiendo, digamos, ¿no? Está bueno mantenerlo siempre, porque en realidad nos están volviendo a conquistar y ahora, viste, es como dicen como se está escuchando en la radio, como dicen los peñilas también, que esto que se viene ahora no es solamente para el campesinado, para las comunidades, esto nos toca a todos. Nos toca a todos, digamos, ¿no? Porque están tocando los puntos así neurálgicos, digamos, ¿no? Que nos sostienen, digamos, ¿no? O sea, ¿Vos llamabas a la estación satelital esa el ojo de Sauron, digamos. De Sauron. El ojo que lo ve todo, claro. Que seguramente va a ser para eso. Otros dicen que no, que es para poder darle internet a la zona del Manso y a toda esa zona para que puedan ver el mundial. No me puedo reír por la garganta jodida, ¿viste? Pero no, que me hizo dar risa. Que dicen que, ¿viste? Puta que son generosos con la gente del Manso, ¿viste? Todo, porque ¿cuánto hace que están peleando por una salita, viste? Y ahora que una, ¿cuánto cuesta una estación satelital? Ni me pregunto. Claro, no podemos dimensionar el costo de lo que van a hacer ahí, digamos, ¿no? Pero siempre la excusa esa que es para la gente, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero si estamos al horno, Hoy ya estaba viendo unas fotos que nos estuvimos enviando sobre las nacientes del río Chubú allá arriba, eso que estábamos hablando de la otra vuelta. Las nacientes del río Chubú están del otro lado de ese cordón montañoso que se ve en el Foyel. Nacen ahí arriba, ahí nace el río Foyel, el río El Villegas también debe nacer ahí. El Villegas, claro. Y es increíble los lugares que hay, los valles. Los valles que hay es impresionante. Muy, muy grande, muy hermoso. Y eso es lo que están queriendo agarrar los cataríes, ¿no? Claro, y claro. Si no lo agarraron ya, digo, están a la claro, mano, lo aprovechan, viste, porque es la trampa, lo que hicieron siempre, digamos, ¿no? Años atrás, como que lo siguen repitiendo. Que esperan que la gente, el ocupante, las comunidades salgan por algún llamado de algún juzgado o para algún tipo de esas cosas. O algún tipo de incendio también, porque parece que los incendios no son muy mapuche, que digamos. Las cosas se queman y se rompen. Claro. A veces se encuentran los cartelitos, pero no se encuentra más que el cartelito, después otra cosa no. Claro, pero el cartelito lo puede tirar cualquiera, exacto, ¿viste? Y es raro que no se prenda fuego. Claro, es raro que no. Que se prende fuego la casa, pero no pero eso todo queda a la vista, porque viste la otra vez los panfletos con los dibujos que hacían. Claro. Uno se fija que si va a dibujar algo así del pueblo mapuche, o ya sea ponerle un cultrún, sí, más o menos imagina cómo hacerlo, o sea, sabe que todo mal, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, mal hecho, digamos, ¿no? No es hecho por un por alguien del pueblo, digamos, ¿no? Del pueblo mapuche. Pero esta gente que sale a, ¿cómo es? No hace mucho pasó, ¿viste? Que tuvieron que salir a declarar, y cuando volvieron tenían el alambrado en el, y ahora, en ahora el patio de la casa, y ahí estaban rompiendo todas las casas ahí, que ya destruyeron todas las casitas, las rucas que había hecho la comunidad en la, ¿sí? Bueno, es en la Wincool, digamos, ¿no? Por suerte, o sea, no se atrevieron a romper el rehue, digamos, ¿no? Ahí ya se irían al carajo, pero se están viendo, o sea, lecturas, informes terribles, digamos, ¿no? Ahora quiere saltar algo parecido en Villa Langostura, así como sí. Está el consenso Bariloche. Tal cual. Quieren armar algo en Villa Langostura. Acá en la comarca dicen que ya lo habían armado, lo estaban armando. Y acá en la comarca, viste, que llamaban a adherirse en una... Es terrible, digamos, ¿no? Están los pseudo gauchos. Vamos a empezar a ponerle pseudo gauchos. Los pseudo gauchos. Pseudo patriotas. Pseudo patriotas. Pseudo mapuches, ellos son pseudo gauchos. Y ellos, vos fijate, hablan defender la patria y todo eso. Pregúntale a quién le han vendido los campos. Claro. O sea, viste, o sea, sí, los primeros vendepatrias son ellos que vendieron el terruño. Ajá. La tierra por ahí donde estuvieron los abuelos, sí, o los abandonaron. Sí. Y hoy es lo que yo digo, no entiendo cómo le funciona el loco, digamos, ¿no? Y con plata baila el mono. Algunos, digamos, beneficios, ¿no? Algunos terrenitos por ahí. Y a veces quedan en promesas nomás, porque es bastante común que prometan y que después se vaya diluyendo en el tiempo, digamos, ¿no? La promesa. Me ha tocado, han jugado con discapacitados, Dani. He visto así gente que sufre el problema de tener un discapacitado en casa, y en su casa, y es como que le han prometido el oro y el moro, como dicen, y la doñita todavía sigue vendiendo empanadas para poder pechugar. No le ha podido conseguir nada, lo que quería conseguirle a su nieta. Claro. Y ya el que le prometió, ya hasta que se jubile, ya no ni candidato va a ser, así. En estos años, todos los años que estás vos acarreando esta cuestión, ¿te han pasado un montón de estas cuestiones de que vengan funcionarios o políticos, estas cosas, a verte y te han prometido y todas esas cosas, no? No. ¿No aparecieron? No, que van a aparecer, si eso. Ya saben, ¿cómo se quedan? En solo, claro, una sola vez vinieron, dice, vinimos porque nos obligaron a venir, nos mandaron a... Ah, pero... ¿Y qué eran, concejales? ¿Qué eran? No, eran de... Fue la nevada del 2017 que... Ah, sí, tipo catástrofe. Ajá. Y me cae así a la tarde noche linternas, un montón de linternas. ¿Qué era? ¿Qué es lo primero que veo? La gorra. Ah, digamos. Y digo, nada, digo, bueno, estoy vivo, digo, estoy vivito y coleando. Debe ser por eso, pensé, ¿viste? Y claro, andaban como 8, 9. Defensa civil, bomberos, andaban unos gorras también. Y lo habían mandado a dejar cosas, porque yo figuraba en un en una planilla, digamos, ¿no? Y como que dado que estábamos, se había declarado catástrofe, digamos, ¿no? Correspondía, digamos, ¿no? Y cayeron con un montón de cosas, y yo no puedo con mi genio. Y digo, claro, y le digo, digo, esto no me quieren envenenar, le digo, esto, trajeron comida, digamos. Sí. Y digo, ¿cuándo van a ir a tirar una onda, una toma? Le digo, yo jamás, le digo. Yo, no, pero estaba bueno porque estoy hablando ahora. Es el gen de tu madre ese. Pero bueno, lo que no le gustaba lo sacaba Claro. Y sí, a algunos les blanqueó el ojo. Ajá. Y ha llegado, digamos, ¿no? Porque la nevada del otro día no vinieron. No, nada. Digo, no, esto no van a venir más. No, ¿viste? Mejor que ni... Ve... mejor que ni venga. Pero debo agradecerle que fue un gesto personal de Leandro. Ah, sí, sí. Porque nos conocíamos de bomberos, ¿viste? Y él estaba. Los bailones. Ahí. Claro. Defensa Civil. Él nos mandó, digamos, claro, ¿no? Está bien. Un buen laburo. Es un buen laburo. Entonces yo digo, ah, pero ¿cómo? ¿Quién manda? Si yo no pedí nada, digo, ¿viste? Claro. No, pero nos dijeron que te teníamos que traer. Y digo, ¿y quién dijo? No, nos mandó. Bueno, ahí sí, aterrizó el empacado, digamos, ¿no? El desconfiado, digamos. Era yo el desconfiado, digamos, ¿no? Ahí aterricé un poco y digo, no, bueno, es Leandro. Lo conozco de gurí, digamos, ¿no? De ahí. Sí, sí. Yo era bombero y él era aspirante a bombero, digamos, ¿no? Claro. Y si no me equivoco, estaba en la comisión, digamos, ¿no? Claro. Porque a veces iba a las reuniones y, viste, se me vino el flash así. Sí, sí, sí. Qué loco. Bueno, recuerdo. Y lo otro era, ahora que estabas contando esto, menos mal que no hicieron como hicieron allá en la zona de vuelta del río Cusame, que les tiraban. Que se las revoleaban. Se las revoleaban de arriba de los helicópteros. La comida. Y explotó. Y se hacía pelota abajo. Claro, explota abajo eso. Horrible. Nada, se fueron al carajo, digamos, ¿no? Bueno, hoy hablamos de todo un poquito, Dani, sí, ¿eh? Espectacular. Anduvimos, que hablamos también de eso de las nacientes. Yo me acordaba que. Es uno de los lugares que antes hacía salidas, la escuela de montaña. Ajá. Calculo que no lo van a dejar pasar, o capaz que. O por ahí, capaz que con permiso sí. ¿Permiso de quién? De los que están viviendo ahí adentro. Ah, sí, ya adentro que da la vuelta. Tienen casas de cuidadores, todo adentro. Hace bastante, ¿viste? A mí me llegaron en un momento una gente amiga que habían entrado a caballo. Y anduvo como una semana y media ahí adentro a caballo y se encontró con todas estas. Sí, estos entran en el cuatro. Estas construcciones, ¿viste? El helicóptero y cuatriciclo. Helicóptero, los esquiadores. 4x4. Y cuatriciclo. No, ya, mi hermano lo llevaron en cuatriciclo ahí arriba para que le vaya a instalar la losa radiante y el jacuzzi. ¡Hala! Porque ahí en todo ahí arriba. A la jacuzzi se llama, ¿no? La weá. No sé. Sí, ese piletón, digo. ¿No? Bueno, él dice, no, un rancho, dice, con losa radiante. Allá arriba, claro, del y otro él, lado. Ahí del otro lado, donde van a esquiar y que lo llevan en helicóptero. El digamos, helicóptero. ¿No? Que Gaudio, esto Gaudio es el que. Claro. El administrador, y esto lo estábamos mandando allá hace más o menos 10 años atrás, digamos, ¿no? Porque eso yo me enteré cuando estaba allá en Bari, que charlaba mucho con mi hermano porque me iba a ver todos los días cuando estaba internado, claro, en Bari, ¿no? Claro. Y donde le había tocado laburar cada día, ¿viste? Claro. Y bueno, parece que en la empresa donde él laburaba, siempre la contrataban este tipo de personajes, ¿viste? Porque vino con la anónima, vino a hacer la obra a la anónima. Ajá. Es un capo laburando tu hermano con esa cuestión. Y se jubiló, o sea, él con losa radiante, caldera, digamos, ¿no? Mira. Después mucho para el lado del lago, a los lagos acá de Chubú, Lago Winter. Lago Winter dice, no sé cuántos kilómetros se mandaron para adentro, no hay luz, no hay nada. Una mansión, unas construcciones, unos complejos, y a instalar también calderas, losa radiante, el jacuzzi. Y ningún ventiluz en el baño, un ventanal de toda la pared, y se ve todo el lago. Claro, se ve todo el lago y los glaciares y las montañas, digamos, ¿no? Y chupan el agua del lago y después se la vuelven a tirar. Otra vez ya sucia. Y bueno, eso es en varios lugares, ¿viste? Sí, sí, sí. Él también de ahí salió que el laburo que ahora van a instalar la satelital. Sí. Él había venido también iba a venir en un momento. Ajá. Y fue cuando empezó que se hicieron un par de marchas, viste, que las encaradas para que se haga la apertura, que ahí el gringo amenazó con que paraba la obra, ¿sí? Porque el pueblo no quería el progreso, no sé qué. Ajá. Entonces ellos no vinieron a laburar, pero él sí alcanzó a venir a pispear y a ver dónde es y ver todo lo que querían hacer, porque después notaba y tenía que venirse con todo, claro, los materiales, digamos, claro, ¿no? Claro. Y a él también le tocó laburar ahí donde el complejo este, donde están los cataríes ahora. Arriba. Qué bárbaro. Bueno, ya está. Está, ¿viste? No lo mandemos más al frente a tu hermano porque a ver si todavía lo pasan a buscar. No. Capaz, ¿viste? A ver si ¿cuál es? Lo van a querer rastrear, ¿viste? Está jubilado ya. Está jubilado, se digamos. Va a pescar al río. Nada, es que lo van a encontrar, digamos. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Sí, Ari, bueno. Fantástico. ¿Escuchaste a Máximo el otro día de La Chacra? Sí. Ahora ya todavía hay verduras. Ya nos vamos a tener, se va a dar la oportunidad de conocernos. Que quiere conocer. Él también quiere conocer y bueno. Que se venga un día. Que se venga un día. Está laburando mucho ahí en La Chacra. O, claro, eso también, digamos, ¿no? Bueno, nos vamos. Nos estamos. Que pase bien, loco. Bueno, un saludo también a los que escuchan, a Pablito, que dice, los escucho siempre, me dice, ¿viste? Bueno, a Don Gato. Un saludo de Basarelli y toda su familia. Claro, el Basa el otro día también, que se había pronunciado. Me he acordado de Cora, de María, claro, bueno, siempre. Y de la barriada, digamos, ¿no? La Loma, ya el Colondrinas, que escuchan. Todo. Del otro lado del río también, ahí en Cárdenas parece que está. Y del otro lado el azul también. Están escuchando ahí. Y también me dijo Seba que a veces tiene que hacer acrobacia. Sí. La tronco, pero también lo escucha de arriba. La tronco de arriba, también, ¿no? El Seba, desde arriba. Tiene que poner un. Y cambiar de lugar, se ve que la antena, también. ¿Viste? Para poder. Para poder captar, digamos, ¿no? Bueno, gracias, Ari. No, gracias a los que escuchan y que nos aguantan. Ya está por abrir, Néstor, me parece que está cambiando toda la cartelería. Así que una renovación de Cumpa, che. Se ha llegado el Néstor, no sé dónde habrán dado con sus historias, pero ahí ya vi que está todo ordenadito porque le habían roto un cartel de afuera de la pared. No sé, ah, qué maldito. Cuando ya ven que por ahí hay unos días que no están. No están, sí. Pasan bueno. Pasan en todos lados igual, ¿no? Gracias, Ari. No, gracias a vos, che. Un abrazo. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando. Los temas musicales que escuchábamos en el programa de hoy: Pancho Quilodrán, Me Había Olvidado del Catango, Saúl Huenchul, Huestero y Domador, los uruguayos Larbanoa Carrero haciendo El Orejano. Por último, un fragmento interpretado por el Rally Barrio Nuevo de Triunfo Agrario. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1. Y los domingos, a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.